Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes, 29 de junio, al borde de que se nos termine el mes de junio, pero muy grato porque Dios nos ha acompañado en las lecciones de evangelismo y testificación. Recuerde usted que puede escucharnos en el resumen esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y una retransmisión el sábado en la mañana a las 7:30, y también puede visitar la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y un apoyo bastante efectivo a los estudios. Bueno, bienvenidos a este día. Con usted el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Durante esta semana hemos estado estudiando un poquito esto del ministerio que nunca termina, que es perpetuo, que siempre está con nosotros. No es como alguien diría, mira, yo voy a poder trabajar 1 o 2 años y después quedo tranquilo. Y como lo habíamos dicho el día domingo, esto es mientras estemos aquí con vida, exista alguna respiración. Sí, tenemos que considerar de que Dios no jubila a nadie, ¿eh? Exactamente. No podemos hablar, ni aun cuando estemos jubilados, tenemos que seguir trabajando en la causa del Señor. Incluso habíamos dicho en algún momento durante este trimestre que es como un estilo de vida, así que es constante, permanente. Y la idea es, la verdad, que nosotros como seres humanos planifiquemos continuar con nuestro ministerio y hacerlo crecer día a día. Nunca va a haber un momento en el cual no podamos aprender algo. Tú ayer mencionabas el hecho de que hay personas que a lo mejor dicen, bueno, van a hablar de Apocalipsis, van a hablar de Daniel, no, esos temas ya me los sé, me he leído el libro muchas veces, ¿qué más me pueden enseñar? Quizá uno piense, sí, poco me pueden enseñar, pero cuidado, porque no enseña a la persona, sino es el Espíritu Santo el que ora en las mentes. Y quizás, ¿qué puede enseñarnos Él a pesar de que lo hemos estudiado, lo hemos visto? ¿Cuántas veces un texto, solo un texto, uno lo vuelve a leer y dice, mira qué interesante lo que aparece aquí? Ahora fíjate, yo creo que pensar así también es bastante egoísta, ¿eh? Porque yo estoy pensando, ¿qué es lo que puedo recibir yo? Claro. Pero no puedo pensar acaso qué puedo aportar yo, porque piensa tú, si tú vas a la iglesia y al lado hay una persona que va por primera vez, a lo mejor tú puedes ayudarle a buscar en la Biblia, y esa es una ayuda para él, y tú estás haciendo algo en favor de alguien, y quién sabe qué otras cosas tú puedes ayudar allí. Entonces tú tienes que ir con un espíritu de servicio también, no solamente ir porque yo quiero recibir, yo estoy recibiendo en el Evangelio. Y ya lo hemos dicho, es recibir para entregar. Entonces yo tengo que ayudar en ese sentido. Y mi asistencia a la iglesia, sirve para que otros también se animen. Entonces yo tengo que pensar en los dos sentidos, lo que yo estoy recibiendo, pero también lo que yo estoy entregando. Digamos, de otra manera, la persona en realidad transmite a otro por medio del discipulado, va entregando el conocimiento, va ayudando, como tú dices, a ser mentor de otros, y esto en realidad nunca se jubila, siempre está presente. Y de eso deberíamos hacernos cargo nosotros, porque cuando una persona se retira de las actividades activas de la iglesia, está dejando un precedente a otros, alguien está mirando, y alguien puede estar pensando, si él lo hizo, quizá yo también podría hacerlo. Y sobre todo tenemos que pensar en los más pequeños. A veces nosotros perjudicamos a los niños, a jovencitos y a niños que nos están mirando aunque no nos demos cuenta. Entonces hay tantas cosas detrás de todo esto. Ahora fíjate, yo tengo que pensar también en la importancia de trabajar en equipo. Esto lo tratamos en cuanto a la testificación y la evangelización. Debemos estar dispuestos a trabajar en equipo, no trabajar en forma solitaria. A veces el trabajar solo nos trae menos problemas. Trabajar con otras personas quizás nos resulte más problemático. Pero yo tengo que, en ese sentido, tengo que pensar en el Señor Jesús. Él me dejó el ejemplo. Y Él trabajó en equipo, aunque el equipo que tenía nosotros no se lo envidiaríamos por nada, porque tuvo hartos problemas con ellos. Sin embargo, él se mantuvo y los guió, tuvo paciencia. Y lo otro que yo debo pensar, no solamente en los discípulos, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor conmigo? Lo que pasa que claro, lo que pasa es que nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos tratando de recibir la gracia de Dios en el sentido de que Él nos ofrece vida eterna, y entonces la viviremos eternamente con esa persona. Entonces, si aquí no tenemos reconciliación, no tenemos amistad, no podemos mirarnos las caras, entonces en el cielo uno va a ser distinto. No creo que Dios nos va a cambiar lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra. Nuestro carácter es un carácter que se está formando día a día, minuto a minuto, y si hay esas irreconciliaciones, es muy complicado cómo vamos a vivir el cielo. Recuerdo la experiencia de una persona, me decía: mira, yo estoy con problemas bastante serios en cuanto a una persona, no la paso, no puedo estar con ella cercana. Sí. Y también me he enterado, dice, que ella tiene lo mismo para mí. Entonces esto me empezó a atormentar y empecé a orar a Dios, y efectivamente Dios me sacó de esa situación, logré superarla, pero Él agregaba algo: pero mira, la huella que dejé, esa quedó. O sea, lo que pasó quedó. O sea, yo no puedo sacar lo que pasó, aunque hubo perdón, hubo reconciliación, pero lamentablemente, ¿por qué no nos evitamos eso? Porque las huellas quedan. Sí, lógicamente es. La huella cada vez se puede hacer menos notoria, en algunos casos la huella se hace un poquito más notoria, pero quedan. Entonces, pero ya no es un problema, como alguien diría: mira, yo perdono a una persona, pero al parecer esa persona no me perdona y no quiere perdonarme. Entonces yo lo que quiero es que me perdone ella y que me diga: lo siento, bueno, estoy perdonando, o estoy poniendo condiciones al perdón. Bueno, ahí sucede eso, ¿eh? Claro, porque el perdón debe ser incondicional, no debo esperar que me perdone. Si la persona no quiere perdonarme, bueno, yo ya hice... Ya no es problema de uno. No es mi problema, claro. Es problema de esa persona, pero yo ya lo perdoné. Y esto ya cuenta con Dios. Y eso yo creo que hace que yo tenga paz con el Señor y paz con el resto de los hermanos. Ahora, si la persona, como tú dices, no desea perdonar, ese es un problema que tiene que afrontar. Tiene ella otra persona. Y Dios. Es algo entre la persona y Dios. Ahí yo no puedo intervenir. Y fíjate, otra de las cosas que también nosotros debemos pensar en incluir a nuestro grupo. Cuando trabajamos en equipo, tratar de incluir a más gente dentro del equipo, más gente que pueda participar, más gente que pueda ayudar, que se beneficie con el grupo, con el trabajo en equipo. Entonces, así como lo hizo Jesús. Jesús fue y buscó a los discípulos. Y a veces hay personas que son tímidas dentro de la iglesia. Nunca olvidaré un hermano en cierta iglesia que tuve, que le dije que predicara. Mi hermano me dijo que no, que como que nunca lo había hecho. Bueno, hágalo. Y era un hermano que tenía preparación, pero era tímido. Entonces le dije que un día de semana hiciera la predicación. Se preparó y predicó a la salida. Qué bien, sabe, lo hizo bien, y él estaba feliz porque pudo lograrlo. Casi se murió antes de hacerlo, pero después estaba feliz de haberlo logrado. Y luego de eso se entusiasmó y empezó a predicar, y llegó a ser un dirigente de iglesia. O sea, eso lo ayudó para salir adelante. ¿Cuántas personas así hay en la iglesia que a veces no se atreven a mencionar nada, no se atreven a salir adelante, en fin, y nosotros podemos ayudarlos? Creo que es importante eso. Sí, es como decir: yo estoy entrenando, soy, claro, quizás ya justamente tengo la sabiduría y entreno a otro, dándole algunas pequeñas responsabilidades, y así van creciendo. Como esa persona hay muchos, y de eso siempre yo estoy atento en la iglesia, de pedirle a los hermanos: mire, podría colaborar en esto, podría hacer esto, para que vayan creciendo y no sean solamente espectadores, sino que crezcan dentro de la iglesia con responsabilidad, especialmente predicaciones, atenciones, como diácono. Hay tanta actividad dentro de la iglesia. Claro que sí. El ministerio de la reconciliación, que lo hemos conversado, el ministerio de la conservación, los ministerios de rescate para las personas, que lo hemos conversado, son actividades que a lo mejor una persona tiene cualidades, tiene la forma de llegar, y ser amable y atraer personas para que vuelvan a la iglesia. Así es. Bueno, hay mucho trabajo dentro de nuestra iglesia. Les agradecemos porque estuvo durante este trimestre con nosotros. Ha sido una lección maravillosa hablar de evangelismo y testificación. Hay mucho que decir. Siga usted estudiando, siga participando, siga incorporándose a esta actividad maravillosa de la iglesia, y un día nos vamos a encontrar con Cristo cuando esto ya haya terminado y Él ponga fin a todo el conflicto de pecado de tantos años. Y recuerde, usted también puede ser un canal por medio del cual Dios puede enviar luz y gracia al mundo. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos entonces en el resumen. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.